Radio Ubrique. Deportes. Jueves 19 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, emisora oficial de la subida internacional Ubrique, marca de garantía, 17ª edición, que arrancará con sus primeros actos mañana viernes a partir de las 3 de la tarde. Verificaciones administrativas y técnicas que tendrán que pasar satisfactoriamente los 86 vehículos inscritos para poder tomar la salida en la tarde del sábado, en lo que va a ser la primera jornada de pruebas de esta 17ª subida Ubrique. Recuerden que el sábado será a partir de las 2 menos cuarto cuando se cierre la carretera y en torno a las 2 y media cuando den comienzo los entrenos oficiales. A las 4 el inicio de los segundos entrenos oficiales y a las 5 y media está previsto el inicio de la carrera número 1. El domingo será cuando a partir de las 9 menos cuarto eche a andar con el inicio de los entrenos oficiales de la tercera manga de entrenos, 10 y cuarto comienzo de la segunda carrera y 12 y cuarto de la tercera y definitiva carrera que conforma ahora mismo el formato de las pruebas del Campeonato de España de montaña a tres carreras puntuables e independientes. El formato adaptado a la situación ubriqueña, porque en lo que va a ser el campeonato en general, dos mangas de carrera se adelantan a la tarde del sábado y la tercera se deja para la mañana del domingo. Ante los problemas que pudiera ocasionar debido al tráfico, a que el recorrido acoge pues lo que es la salida de la población, en Ubrique se ha respetado el sistema de los horarios que se venían estableciendo hasta este año. Hoy vamos a seguir repasando con los protagonistas cómo se presenta la nueva edición de la subida Ubrique. Primero, nos vamos a quedar dentro de la categoría de monoplazas, que se presenta más emocionante que nunca, con su campeón Óscar Palacio, de nuevo aspirando a revalidar el título, con Arize Guzcue, que ya el año pasado le puso las cosas complicadas y este año intentará arrebatarle ese título nacional, esa posición privilegiada, y con debutantes en Ubrique que lo hacen dentro de la categoría de monoplaza. Hablamos, por ejemplo, de Javi Villa, el piloto asturiano, la máxima, promesa del automovilismo asturiano y que viene hasta Ubrique para, de nuevo, al volante de un Bango Racing Car, afrontar una prueba de una subida nacional. Ya estuvo el pasado año en en Santo Emiliano, en Asturias, y probando su Bango y le dio unos resultados pues muy satisfactorios, dado que es un piloto que no hace habitualmente pruebas del nacional. Está centrado, por ejemplo, este año en la NASCAR europea y en años anteriores en la GP2, es decir, que viene de competiciones que tienen mucho renombre y que lógicamente hacen que este piloto Javi Villa sea uno de los atractivos de la edición de este año de la subida. Y también va a estar Ángela Virariño, también tiene un excelente palmarés tanto a nivel europeo como regional, y este año como piloto oficial de Silver Car va a estar presente o va a afrontar el Campeonato de España de montaña. También vamos a hablar con la Benjamina de una saga de auténticos amantes del automovilismo, una saga de pilotos dedicados a las distintas facetas que el automovilismo tanto nacional como europeo ofrece. Y también hoy queremos hablar con uno de los aspirantes al título en turismos. Ayer hablábamos con el vigente campeón, con José Antonio Aznar. De nuevo estará José Antonio López Fombona, al que todos los años también hemos tenido la ocasión de hablar. Pero este año lo queremos hacer también con Manolo Cabo, que el año pasado ya dio alguna que otra sorpresa a los Audi con su GT, con su Porsche 911. Este año, sin duda, y viendo el resultado que tuvieron los GT en el Campeonato Nacional de rallies, es de esperar también que en la competición de montaña sea ese auge, digamos, esa evolución paralela. Veremos a ver, desde luego el año pasado, si no llega a ser por esos problemas mecánicos, Manolo Cabo hubiera dado mucha más guerra en Ubrique. Como ven, queremos repasar distintas parcelas de lo que va a ser la subida Ubrique. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En Avenida Solís Pascual 41, Centro Colchón. Somos fabricantes de colchones, canapés, almohadas, bases tapizadas. Todos nuestros productos directamente de fábrica. Visítenos y compruebe nuestras ofertas. Colchón viscoelástico sin muelle con aloe vera desde 100 euros. Canapé de madera primera calidad, más colchón viscoelástico ambas caras, más almohada viscoelástica a mitad de precio. Gran oferta en protectores de colchón, sábana bajera ajustable, impermeable, transpirable y termorreguladora a mitad de precio con 2 años de garantía. Visite nuestra tienda exposición para ver el colchón único en el mundo. Solo en las cadenas tienda Centro Colchón, ahora con un 30% de descuento. Le financiamos sus compras hasta en 12 meses sin intereses. Centro Colchón, en Avenida Solís Pascual número 41. Teléfono 956-46-34-21. No podemos hacer realidad tus sueños, pero sí conseguir que los tengas. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Decimosegunda cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 6 de mayo, los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal con el siguiente recorrido: Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y regreso a Ubrique. La meta estará ubicada en la avenida Sebastián Macías El Pato, antiguo Hipersol. Puedes inscribirte hasta el 2 de mayo. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en la página asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 6 de mayo, 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz y Algar. Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, RS Sport, Bar Lobato, Atmósfera Sport Polideporte, La Trastienda, Café Tertulia Pub, Zapata Distribuciones, Queso Pollo, Peña Taurina Hermanos Bórquez, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, Ciclos Lamela, Leda, Aguas de Ubrique, Inmobiliaria Benaocaz, Restaurante Las Vegas y Radio Ubrique. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos del panorama nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, 10ª sesión de la fase previa con la participación alcante de los sevillanos José Manzano, Miguel Fajardo y Mario de Alcalá. Al baile, la Katy de Hungría y Alberto Sellet de San Fernando, con la guitarra oficial de Miguel Chamizo. Recuerda, será este viernes a las 11 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. La nueva Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique, surgida de la Asamblea del 5 de marzo, os invita a disfrutar de un lugar de ocio en nuestra sede. Desayunos, tapeos, cafelitos por la tarde y una buena cerveza al acabar el día es la propuesta que os hace Dris Cara y Jadilla, concesionarios del bar en un ambiente renovado y familiar. Además, en breve, anunciará propuestas gastronómicas para el mediodía de los sábados. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. 6:28 antes de entrar en nuestra programación dedicada al automovilismo, comentar algunos asuntos de interés relativos al deporte local. En principio, las convocatorias para este fin de semana en lo que se refiere al fútbol. Tenemos a priori tres citas. En lo que es competición oficial, en el provincial cadete, grupo 5 de la primera provincial, el Ubrique Unión Deportiva recibirá el sábado a las 10 de la mañana al colista de la categoría, el conjunto del San Benito, que todavía no ha llegado a puntuar, cuenta todos sus partidos por derrota. Será en las pistas de atletismo. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, del grupo 6 de la preferente, recibe también en casa al Club Deportivo Zona Sur. Será el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo Antiguo Campo número 3. Con anterioridad, el viernes se va a disputar un partido amistoso en el campo número 3 a partir de las 8 de la tarde. Antiguo Campo número 3, con un partido de fútbol 7 de la categoría infantil, Caldereto Fútbol Club, Puerto Serrano Atlético. Y también comentamos que este fin de semana se disputa dos pruebas, una combinada, un duatlón. En este caso se trata del segundo duatlón cross solidario Manteca, que el año pasado celebraba su primera edición, que es adjudicada al ubriqueño Miguel Santos Orihuela. Este año también va a contar con presencia ubriqueña Alberto Coronil, Paco Fernández, Domingo Garcés, Pepe Garcés, Javier Lamela, Isabel María Ortiz, José Reyes, Jesús Saborido y Miguel Santos Orihuela, también todos ellos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, también estará presente, entre otros, Jesús Hinojos, que el año pasado también acabó entre los primeros clasificados. Es un ubriqueño que reside en Jerez. Y también habrá una carrera puntuable para la Copa Andaluza de Montaña, la sexta edición de la carrera por montaña Sierra Elvira, una prueba de 28,6 kilómetros y 5 kilómetros, y que va a contar con la presencia de José Manuel Villarte Santos, Juan de Dios Vilches Varo, Francisco Pazos Torres, Luis Pan Román, Jesús Naranjo Salado, Luis Naranjo Salado, Juan Carlos Jaén Fernández, José David Favero Trujillano, María del Rocío Mateos y, en la categoría junior, Pedro Sánchez Rosado. Comentar, por último, que el pasado fin de semana, en estos últimos fines de semana, se ha estado celebrando el Campeonato de Andalucía de ajedrez categoría sub-14, donde el ubriqueño Alberto Mateos ha logrado terminar quinto clasificado tras el sevillano Miguel Santos Ruiz, los malagueños José Miguel González Capacete y Cameron Cortés Cabeza y el granadino Alejandro Domingo Núñez. Alberto Mateos, por lo tanto, es el primer gaditano que aparece en esta clasificación andaluza y ha superado en la clasificación a otros ajedrecistas de su edad que contaban con más elo que el ubriqueño. Pues bien, eso era lo único que queríamos adelantar. Nos metemos ya de lleno en la subida Ubrique 17ª edición. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Seis y 6:32, Álvaro Gago, buenas tardes. Buenas tardes. Otro día más aquí repasando, o en este caso analizando el previo de la subida que ya llegará mañana, por fin, ¿no? Ya por fin está aquí ya. De hecho, ya me han comentado que ya se ven algunos vehículos ya en nuestra localidad. Pues la verdad que no me ha dado tiempo de ver nada. Me han comentado que ya hay algunos pilotos, algunos vehículos ahí en la zona del Hipersol, como por ejemplo un Porsche 911. No lo acabo, ¿no? Pues sí, pues resulta que ya está por aquí por Ubrique. Vamos a hablar en unos instantes porque allí ya lo comentábamos. Quizás pueda ser una de las sorpresas de la subida, ¿no? Yo creo que puede ser de las sorpresas. Y el año pasado es que tuvimos mala suerte con la avería que tuvo la mecánica. Pero la manga que hizo voló. La manga que hizo voló, que dos segundos, hizo un segundo, ¿no? Nos dejó un sabor agridulce, ¿no? Claro, porque se quedó un poquito ahí la cosa. Es que yo creo que Podía haber estado arriba. Yo creo que podía estar arriba. Lo que pasa que el problema que es, que la avería que tuvo hoy. Y esta edición, sin duda, uno de los atractivos va a ser el grupo CM, la categoría CM, que ya lo hemos comentado. Tenemos a Óscar Palacio y a Arice Búscue, que el año pasado estuvieron también luchando ahí por el título nacional, pero es que a la prueba de Ubrique se le suman dos pilotos que debutan en nuestra localidad y que están llamados a dar mucha guerra. Uno es Ángela Vidariño, como decimos, la benjamina de toda una saga de pilotos, y otro es Javi Villa. Javi Villa, un piloto super puntero vamos a tener una gran suerte de tenerlo aquí en Ubrique. Uh-huh. Ver un piloto de esa categoría aquí en Ubrique a la gente no le sonará mucho, porque tú sabes que la gente es que no siga la montaña pues no estará muy informado, pero el que te guste el automovilismo en circuitos es una máquina total. Precisamente va a ser nuestro primer invitado en el día de hoy. Lo tenemos al otro lado del teléfono, don Javi Villa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como dice mi compañero Álvaro, uno de los atractivos del fin de semana, sin duda, va a ser la presencia de Javi Villa en Ubrique, que no sé cómo se ha posibilitado que con una agenda tan cargada como la que tienes que tener puedas venir hasta Tierra Gaditana. Bueno, pues la semana pasada me lo propusieron, ¿no? Me dieron la opción de poder estar aquí, de poder hacer una prueba más, ¿no? Aparte de lo que es, obviamente, el calendario de esta temporada, pues Jesús con el BRC... Después de haber hecho ya el año pasado la subida a Santo Emiliano, pues bueno, me propuso un poco esta acción. Realmente a mí me gusta mucho, me lo pasé muy bien en la montaña y es un fin de semana donde espero divertirme mucho. Sobre todo que te fue muy bien con ese bangón en Santo Emiliano, ¿no? Sí, en Santo Emiliano la verdad que salió mucho mejor de lo que se podía esperar. Pero bueno, ya te digo, al final es algo un poco fuera de lo que es tu ambiente, lo que son los circuitos, lo que realmente... trabajas, pero no sé, es otra adrenalina, se conduce muy diferente, disfrutas, y hombre, espero pues aquí pasármelo igual de bien que allí, el resultado ya lo veremos. Me comentaban que la pasada semana ya estuviste por aquí reconociendo el trazado, ¿no? ¿Qué te parece el recorrido? Pues la verdad que muy bonito, ¿no? Además, todo el entorno se parece muchísimo a Asturias, con las montañas, está súper verde, incluso muchísimo más que ahora mismo en Asturias, ¿no? Es increíble. Y la verdad que bueno, pues dándole pasadas, al final es lo que me toca, intentar asimilarlo lo mejor posible, pero realmente hasta que no subas con el coche de carreras, que puedas subir rápido usando toda la carretera, pues no vas a tener la sensación. Ahora mismo subes con muchísimo cuidado, por tu carril, despacio, pero vas a la vista, vas asimilando un poco lo que es el trazado y bueno, es la única opción que tenemos. Este año vas a debutar en la subida Ubrique. ¿Qué conoces de la prueba por las referencias que te han dado? Bueno, por lo que me han dicho, por lo que pude ver, ¿no? Es una subida bastante rápida, sobre todo la primera parte, usando así un poco la carretera general, se viene muy fuerte, luego entras un poco a la carretera secundaria de ahí hacia arriba. Este año está un poco más bacheado, pero así todo, viendo los vídeos, viendo un poco la carretera, se va realmente fuerte, hay muchas enlazadas muy rápidas, las paellas de arriba antes de llegar a meta. Bueno, tiene un poco de todo, pero sí creo que para el piloto no es excesivamente difícil de memorizar, cosa que, pues que bueno, que a mí me puede ayudar, ya que la mayoría pues viene de otros años y nosotros no. ¿Qué diferencia encuentra entre los circuitos y la montaña? Bueno, no mucho en lo que es conducir o tirar. La mayor diferencia que encuentras es que en los circuitos preparas y trabajas con el coche de correr para cuando tengas que hacer esa crono, esa carrera, conocerlo todo al 100%, y aquí la única manera de hacer eso es con la experiencia, es con un año tras otro. Si tuviera que volver aquí o pudiera tener la oportunidad y la suerte de estar aquí un año más, pues ya llegas, conoces la subida, ya habría subido con el coche de correr, todo es más fácil. Yo el sábado, la primera prueba que hagan libres con el coche de correr, pues entre comillas subes con miedo, ¿no? No sabes las referencias, no sabes lo que puede permitir el coche. Entonces, ese primer año, en comparación a pilotos pues como Arid, como Oscar, que llevan muchos años, que lo conocen todo, ellos ya desde el primer momento van a trabajar un coche y nosotros vamos un poco a ver cómo va el coche por la subida, ¿no? A ver qué te dice. Sí, pero, por ejemplo, cuando estuviste en Santo Emiliano hiciste un segundo, creo que fue un segundo y un primero, y, por ejemplo, sí. Kimi Raikkonen, que se pasó de la Fórmula 1, se pasó a los rallies, no llegó nunca a estar en los puestos de arriba. Bueno, ese es muy diferente, ¿no? Realmente yo tampoco me metería ahora mismo en los rallies. En los rallies sí es verdad que no vas al 100%, porque no conoces la carretera, por muchas pasadas que le des es imposible. Vas fiando de un copiloto, de una compenetración entre los dos, piloto y copiloto. Él te va animando, cantando. Nunca puedes tirar al 100% porque la carretera no va a estar tal cual tú la entrenaste hace una semana o tal cual pasaste una hora antes, pues porque los coches muerden. Sin embargo, la subida en ese tema sí se parece más a los circuitos. ¿Qué es más parecido a un circuito? Claro, después de que la entrenes, después de que la preparas, sabes que va a estar siempre igual, ¿no? Simplemente es ir tirándote a rebajar los tiempos y por decirlo de alguna manera, tiras al 100% de lo que te permite el coche y la pista porque sabes lo que te vas a ir encontrando. Este año vas a estar centrado en la NASCAR europea, ¿no? Sí. Y... supongo que en lo que es al campeonato de España de montaña, a lo mejor acudes a las que puedas, ¿no? O a las que te sugieran, como por ejemplo Ubrique, que no tienes intención de completar el campeonato, ¿no? Claro, no, en principio, ya te digo, me propusieron para hacer esta primera carrera en Ubrique, y obviamente feliz, encantado de poder estar aquí, pero bueno, no hay más objetivo a día de hoy que el pasar un buen fin de semana por aquí, con todo el mundo, con la gente, con el entorno, disfrutar de una carrera sin la tensión que supone cuando estás peleando por un campeonato o cuando realmente es tu principal objetivo. Así que, más que nada, obviamente, salimos todo el mundo a correr, ¿no? Eso no puede decir lo contrario a nadie, pero bueno, a disfrutar mucho más de las carreras desde otra parte. Pero sobre todo, intentarle ganar a los Silver, ¿no? Bueno, a ver, las carreras al final sales a ganar, ¿no? Hay que ser realistas y el que diga lo contrario miente, pero bueno, hay que ser realistas en las circunstancias en las que estás y bueno, intentas disfrutar que cuando estás, por ejemplo, en la NASCAR este año, pues no es lo mismo, ¿no? Tienes una concentración todo el fin de semana muy diferente y no puedes ver otro tipo de cosas, el ambiente, la gente, no lo disfrutas tanto pues porque estás más metido en la carrera. Te vas a enfrentar otra vez a otro de la saga de los vilareños, ¿no? En la NASCAR en Francia con Ander y ahora con Andrés y Ángela, ¿no? Sí, bueno, en la NASCAR estoy con Ander, ¿no? Nos conocemos de hace mucho tiempo, la verdad que muy buen chaval y gran amigo, y bueno, ahí estamos compartiendo coche todo el año, equipo, y sí, aquí estaremos pues con Ángela, que está con un CM, y bueno, Andrés va con una barqueta, obviamente estará bastante por delante de los CM, yo creo que irá bastante de calle todo el fin de semana. Oye, Javi, ¿con qué vehículo compites en la NASCAR? Bueno, los NASCAR es el coche, ¿no? Son unos chasis tubulares, pesan 1.150 kilos. Llevan un motor V8 Chevrolet con 450 caballos y es la característica que obliga a NASCAR para hacer el campeonato. Son ellos quienes preparan los coches. Y entre este tipo de vehículos, los de GP2, ¿qué tiene de peculiar, por ejemplo, un monoplaza FM y qué es lo que te gusta de ellos comparado con estos? Bueno, muchas veces se quiere comparar los circuitos, los coches con el karting, ¿no? Yo creo que es todo bastante diferente. Sin embargo, el CM puede ser lo que más se parezca a un kart. Es todo mucho más dinámico, o sea, tienes menos tiempo, es todo el tiempo pues de una para otra mucho más ágil, cambio, contravolantes, baches. Es un coche muy chiquitito que tiene unas reacciones muy rápidas. Por otra parte, te da mucha seguridad, porque aunque va rápido, si va a haber un golpe, te pasaste, una frenada pues para mucho la velocidad antes de haber un golpe. No sé, son coches muy divertidos que yo creo que son muy asequibles para poder correr, para el espectáculo. Creo que desde que salieron es uno de los que está salvando la montaña, el campeonato en general, y para el piloto pues yo creo que también, que por esas prestaciones y por ese dinero es imposible traer otra cosa similar. Bueno, aparte de esta prueba a lo mejor del campeonato nacional de montaña, creo que también has participado en el de resistencia, ¿no? Campeonato de España de resistencia. Sí, pues lo mismo, ¿no? Ahí me llamaron unos días antes porque uno de los pilotos pues había tenido un problema, sí podía echarles una mano y ir a hacer la carrera de Campeonato España de Resistencia en Navarra, y bueno, ahí estuvimos con el Mini, que ganamos las dos carreras, pero son carreras que vas haciendo un poco fuera de tu programa principal. Me encantan las carreras, disfruto mucho en ellas, y estos años pues bueno, puedo tener esa suerte que cuenten contigo, que y a todas las que pueda. Claro, y hay que ser sinceros, y voy encantado de la vida porque disfruto realmente de ellos y aprovecho lo que sea. Pues este año aquí, Ubrique, que abre el Campeonato de España, sin duda, una de las categorías que mayor expectación está levantando es este CM, por lo que podéis aportar los pilotos que debutáis, ¿no? Sí, además, estuve mirando la clasificación, que ya está la oficial, son 16 CM, ¿no? Yo creo que espero, no solo aquí en Ubrique, sino que pueda continuar, que pueda ser así todo el año, que la categoría cada día se vaya haciendo más grande, porque lo que hablábamos, por costes, para el espectador, para la gente que va a la carrera, es lo que más igualdad da, lo que más espectáculo, sobre todo con un precio razonable. Obviamente, ver a Andrés subir aquí el fin de semana es realmente un espectáculo, pues por la barqueta que trae, por el sonido, por la velocidad, pero los costes que tiene eso comparado a lo que es un CM es incomparable. Entonces, bueno, esto puede ser una categoría que poco a poco va cogiendo fuerza, y una grata sorpresa cuando vi la lista de inscritos de Ubrique que había 16 CM. Estos últimos años ha dominado Silver. ¿Tú crees que los bancos pueden estar al mismo nivel? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Otra parte, lo va a intentar por lo menos, ¿no? Tienes que defenderlo, ¿no? Son de mi casa, son de Asturias, entonces hay que pelear siempre uno. Al final, si no luchamos nosotros por lo de casa, ¿quién lo va a hacer, no? Pero bueno, a ver el fin de semana. Este año mínimo, pues Navarrete va a hacer toda la temporada con Jesús, con los bancos, los BRC, y hombre, espero que se pueda estar peleando ahí y meterlos arriba, que creo que es donde pueden estar. Pues Javi, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido. Bienvenido a Ubrique, y mucha suerte este fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Como bien comentábamos con Javi Villa, es que otros años no ha tenido tanta emoción el CM, ¿no? Sobre todo porque también en los últimos años... Hombre, sí, he tenido siempre emoción, porque siempre ha estado ahí la cosa entre Óscar Palacio, el Aris o el Pedro Roca, que es el último dominador que ha habido. Uh-huh. Pero teniendo un piloto como el que va a venir ahora, yo creo que eso va a estar la lucha más encarnizada todavía. También recuerdo yo otro piloto que vino... Sí, José María Guitar, que era mucho espectáculo. Daba mucho espectáculo y andaba. Además tuvimos el placer de tenerlo precisamente también, aquí en los estudios, precisamente. Me parece que era el primer año que cubría la subida. Derrapaba de una manera y cogía la curva del perímetro todo el tiempo derrapando perfectamente y rápido. Uh-huh. Son diferentes formas de pilotar, porque tú ves a Óscar Palacio y parece que va por un rail, no se le cosca el coche para nada. Sin embargo, Pedro Roca, por ejemplo, el año pasado, que va con el Silver y fue campeón de España también, pues va derrapando y son diferentes formas de conducir. Lo mismo Javi Villa, este te coge y tampoco te va a hacer nada, sino va por su camino y no, claro, que es lo que le interesa a ellos. Yo creo que el que está más acostumbrado al karting, porque en el karting la cuestión no es derrapar, sino entrar, y no, mientras todo lo que derrape es tiempo que pierde. Bueno, vamos a quedarnos en los próximos minutos con otra debutante en esta subida Ubrique, Ángela Vilariño, que la tenemos al otro lado del teléfono. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arranca el Campeonato de España en Ubrique, donde echará a andar también el proyecto deportivo en el que te centrarás este año, que no es otro que afrontar el Campeonato de Montaña, ¿no? Sí, eso es. Este año, bueno, pues voy a disfrutar el Campeonato de España de Montaña con Silver Card. Y bueno, y con muchas ganas y muy contenta. Tú debutas en Ubrique, un lugar donde tu apellido Vilariño es de sobra conocido y ya forma parte de la historia de la subida, porque nadie ha sido capaz de correr más rápido que tu padre, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, aquí mi padre pues lleva viniendo muchos años, ¿no? Y siempre logrando muy buenos resultados. Así que bueno, intentaré pues yo estar en los puestos de arriba, de entre los CMs, e intentar luchar por estar adelante. ¿Por oídas qué conoces de esta subida, Ángela? ¿Cómo, perdona? Por oídas, por referencia, ¿qué conoces de la subida Ubrique? Bueno, la verdad que había estado aquí antes algún año con mi padre y eso, y luego, pues nada, por oídas poca cosa. Pues de mi padre, de verle que siempre pues ha venido a correr aquí muy contento, luego ahora he estado aprendiéndome la subida y bueno, pues me ha gustado mucho. Y nada, y estamos con muchas ganas los dos de que llegue el fin de semana y de poder participar. Esta temporada lo vas a hacer además como piloto oficial de Silvercar y llegas a Ubrique casi estrenando la nueva unidad oficial, ¿no? Que creo que has probado en el circuito de Olaverria. ¿Qué tal va? Sí, la verdad que el coche muy bien. Lo probamos el lunes y estoy muy contenta, pues porque creo que es un buen coche. Y bueno, y acostumbrada a los CMs que había hace unos cuantos años que corrí también con ellos, pues ahora están bastante más evolucionados y me gusta mucho el comportamiento del coche. Es un cambio el que vas a pegar ahora, ¿no? Porque estaba haciendo la montaña con el World Rally Car, con el Subaru, ¿no? Sí, bueno, el año pasado hice una carrera en montaña y lo demás que corrí fue en rallies. ¿Sí? Y bueno, sí, la verdad que el coche cambia bastante, pero bueno, es todo hacer kilómetros y acoplarse lo antes posible. Puede ser un mes de abril también bueno, ¿no? Con tu hermano Ander ganando las dos pruebas de Francia y tu padre probablemente puede que sea campeón aquí también. Y sí. Faltaría la guinda tú, ¿no? Sí. Hombre, ganar va a ser muy difícil. La verdad que hay muchos pilotos que optan a estar en las tres primeras plazas y no va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, yo espero en unos años, o sea, en unas carreras poder estar peleando por los puestos del podium. Luego también pues hay pilotos que tienen mucha experiencia ya con estos coches y experiencia mismamente en esta carrera que ya han corrido en años anteriores. Y bueno, es todo pues ir haciéndose poco a poco. ¿Cómo te planteas esta temporada? ¿Exclusivamente dedicada al Nacional de Montaña o tienes por ahí otras opciones? No, correré el Nacional de Montaña y luego pues no sé si iremos a alguna carrera puntual de algún regional. Uh-huh. En principio, esta prueba que abre el campeonato, esta subida Ubrique, la categoría CM ha levantado gran expectación, se augura un buen espectáculo porque, como ya hemos comentado, tenemos a Óscar Palacio y a Erie Buscue, que en los últimos años han estado ahí en duelo, ¿no?, luchando por el título nacional, y os sumáis tú y Javi Villa, que será otro de los atractivos del fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, que creo que este año, bueno, siempre cada año es diferente, ¿no? Pero me parece pues que este año hay un bastantes pilotos buenos en la categoría CM. Está Javi Villa, Aritz Egozcu, Óscar Palacios, como has dicho. También viene Fernando Navarrete, que corre en circuitos. Y bueno, yo creo que va a haber bastante pelea. ¿Tú tienes algún objetivo marcado? Hombre, me gustaría esta carrera, pues si entrar entre los cinco primeros estaría muy bien, ¿no? Uh-huh. En esa lucha, en el Nacional, tú lo vas a hacer como piloto oficial de Silver. Parece que Silver y Bango son ahora mismo las dos marcas más punteras. ¿Tú crees que están las fuerzas igualadas o a priori Silver ahora mismo es la marca a batir después de lo que ha hecho en estos últimos años? Hombre, lo que está claro es que en estos últimos años ha sido el mejor, ¿no? Y bueno, y esperemos pues que este año vuelva a serlo, ¿no? Sí es verdad que la lucha va a ser complicada, pues principalmente pues porque Bango creo que trae a un piloto, pues a Javi Villa, que tiene experiencia en circuitos y creo que en los circuitos está la base de todo, ¿no? Y entonces, si nos costará, yo creo que será más por pilotos que por vehículo. ¿Qué te gusta más, los carrozados o los CM? Bueno, son diferentes. La verdad que anteriormente también corrí con un CM. ¿Mm? Y luego pues con carrozados he corrido el año pasado y el anterior unas cuantas carreras, y bueno, no tiene nada que ver. La verdad que en CM es espectacular, o sea, el más sonido, divertido, la conducción, todo, sí. Uh-huh. Ángela, ¿me vas a permitir pedirte una cosa? Y es que este año aquí en Ubrique también va a debutar la primera piloto ubriqueña en la subida, Tamara Gutiérrez. No sé si por tu experiencia y bueno, en un deporte, al menos aquí, que está dominado por hombres, no sé si tienes algún consejo para Tamara. Bueno, pues no sabría qué decirle, ¿no? Pues que si es su debut, que se lo tome con calma, que disfrute sobre todo, ¿no? Que no se ponga nerviosa o que intente no ponerse nerviosa, que siempre un poco de nervio hay. Que disfrute y que intente hacerlo bien y que poco a poco pues vaya aprendiendo, ¿no? Pues Ángela, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos. Y nada, esperemos que tu debut sea muy gratificante aquí en Ubrique. Para ello te deseamos toda la suerte del mundo. Vale, muchísimas gracias a vosotros y nada, y un saludo a toda la afición. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Seis y 54 minutos. Álvaro, vamos a dejar a un lado el OCM, ¿no? Y vamos a centrarnos en turismo, que sin duda es otro de los platos fuertes, es el plato fuerte del fin de semana en lo que se refiere al campeonato de España, porque, bueno, hemos hablado de Andrés Vilariño, pero él parece que va por su cuenta con el vehículo que tiene, hombre, ¿no? Andrés Vilariño va por libre, como quien dice. Lo que vendrá será intentar batir el récord también, que con la barqueta norma esta la ha bajado el peso también, que lo comenté el otro día. Sí, sí. Y lo ha subido hasta cerca de 500 caballos también. ¿Crees que es posible bajar el...? No se sabe lo que puede hacer, pero los vehículos van evolucionando también. Y cada vez van, las prestaciones son más rápidas también. Bueno, claro, hacía ya años que comentábamos que ya ese récord no se iba a batir porque entonces no tenían cabida las barquetas. Claro, al pero ser ahora ya prueba la barqueta europea. Está entrando la barqueta de Vilariño, que lo que ha intentado ha sido equiparar a un Fórmula 3000, que es lo que están ahora mismo copando todas las carreras. Bueno, y en turismos, de nuevo, tenemos que hablar este año de la presencia de Manuel Cabo, el piloto cántabro que va a estar por segundo año consecutivo en Ubrique y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Manuel Cabo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Vuelve por aquí bien, esperando ya con ansia que arranque la subida. Y esperando a todos los pilotos. ¿Tengo entendido que ya estás por aquí? Sí, ya estoy aquí, sí. Vuelves a Ubrique después de... lo comentábamos hace unos minutos con mi compañero, del sabor agridulce que dejaste el año pasado, que volaste prácticamente en la manga que pudiste terminar, pero luego esos fallos mecánicos te impidieron dar más de sí durante el fin de semana, ¿no? Pues hombre, la verdad es que sí, ¿no? Lo que tú dices, hubo un poco de mala suerte, ya que bueno, pues compartir escalas con Fombona en la primera y luego se rompió el autoblocante de la caja de cambios y me tuve que retirar, no se pudo reparar. Pero bueno, oye, ahora mismo hay que olvidar eso y pensar en este año, ¿no? La verdad que estoy contento con el Porsche, el año pasado corrimos 10 carreras, gané 9. Y la verdad es que contentísimo, ¿no? Las sensaciones que nos... Gané la subida al FITO Campeonato de Europa, gané la parte europeo, gané a todos los pilotos del Campeonato de Europa, por lo tanto, muy bien, contento. Siempre ya carga también volví a batir en el Campeonato de España, gané a Fombona, gané a todos y bueno, pues contentísimo, ¿no? Decíamos que las sensaciones que nos dejaste en Ubrique es que sin problema mecánico, Manuel Cabo y su Porsche... podían haber volado en el trazado ubriqueño y este año esperemos que sea así, ¿no? Por lo menos por ver de una vez por todas algún coche que sea capaz de estar a la altura de los Audi. Pues hombre, vamos a intentarlo. La verdad es que lo voy a intentar, ¿no? Y a eso vengo, ¿no? Yo vengo con la mentalidad clara de intentar conseguir la victoria y a eso ya hemos venido, ¿no? Que venimos de muy lejos y esa es la idea, ¿no? Que tenemos este año, la verdad, con un patrocinio muy importante como es Vizcaya, con la comunidad, con el patronato de turismo, que es lo que nos patrocina de Vizcaya y bueno, y tenemos un objetivo muy claro que es intentar conseguir el título nacional. Y a eso estamos, ¿no? Hombre, por supuesto, por eso, porque ya estamos no cansados de los Audi, pero alguien que le haga frente a los Audi y yo creo que los GT... El coche es un coche que tiene unos 440 caballos reales. Y los Audi son de sobre 350 caballos. Ten en cuenta que el Porsche pesa 400 kilos más que un Audi. Sí. Por lo tanto, la relación de esa potencia, el Audi es 4x4. Es muy competitivo, es tan competitivo más que el Porsche. Ahora mismo no hay muchos coches que puedan medirse con los Audi. Ni mucho menos, ¿no? Es muy complicado. No te creas que el Porsche es superior al Audi, que no lo es. Lo que hace falta es tirarse y buscar los límites e intentar hacer el tiempo, pero es muy complicado. Luego tienes el hándicap de que si en alguna carrera te llueve, o si no llueve aquí en Ubrique como está hoy tonteando, pues con el Porsche no te comes un colín. Pero creo por lo mismo que ya va haciendo, tanto por ejemplo en el campeonato de España de rally de asfalto, sí, por los GT que están dominando, y yo creo que también llegará el momento que el GT vaya a dominar en montaña, ¿no? Sí, pues ya te digo que es complicado, ya que los Audi son más rápidos que un Burro Ricard. La misma reglamentación de la montaña es mucho más abierta y más libre que los rallies, ¿no? Que no tienen capacidad para ello, ¿no? No tienen entrada. Todavía los World Radical, claro, este año parece que les van a dejar entrar, pero tampoco hay nadie puntero que se anime a correr con un World Radical, ¿no? Porque vale muy costoso. Por lo tanto, bueno ya veremos a ver, hombre. Hay comentarios, rumores por ahí que dice que Luis Monzón quiere alquilarte también el coche, ¿no? El vehículo para hacer... Sí, quiere salir con mi coche nacional de rallies, pero bueno, yo tengo un programa muy ambicioso y bueno, hay que mirarlo todo, mirar fechas, ya que coincide en Portugal la de Falperra, el campeonato de Europa, también coincide con el rally de Santander, el campeonato de España, y bueno, va a ser complicado poder hacerlo, pero bueno, oye, no me cierra nada, ¿no? Al final, oye, se buscaría otro vehículo para la montaña, lo que fuera. Claro, pero es importante que ese vehículo que tienes tú, un piloto tan puntero como es Luis Monzón, campeón de España de rally, quiera alquilarlo. Este coche tiene que tener algo, ¿no? Pues hombre, es un coche hecho por Vara, un coche Noreca. Es un coche de las 3 o 4 unidades, digamos, pata negra que hay, no en España, a nivel mundial, porque ya sabes que en España son los mejores Porsches que hay a nivel mundial en rally. Sí. Pues estamos muy evolucionados. Llevamos ya 4 años con los Porsches en España al máximo nivel, y ahora mismo nos están pidiendo información de Alemania para intentar hacer ellos en sus rallies algo parecido a lo que hay en España, ¿no? Por lo tanto, estamos un paso por delante que en Europa, ¿no? En España con los Porsche. No, el coche es muy bueno, ¿eh? El coche, la verdad, que es una unidad hecha en Oreca, preparada por Vara en Pro Rally en Málaga, y está muy muy evolucionado. Es un coche a máximo nivel. Hombre, es que Bernard Vara es de los máquinas que hay para los Porsche, ¿no? De toda la vida, ¿eh? Esto viene de muy atrás. La verdad es que hay muy buen equipo y es una gente estupenda, que a mí me echa una mano muy, muy importante, y bueno, y siempre se agradece, ¿no? Aquí los tendré al ingeniero de Vara de Por Rally, que vendrá con nosotros, que también va conmigo el Fuster, y bueno, claro, han hecho la mano de Por Rally. ¿El trazado ubriqueño le viene bien a las prestaciones de tu Porsche? Debería ser más pinado. Sí, contra más pindio, pues igual mejor, ¿no? Puedes aprovechar algo más si quieres, ¿no? Pero bueno, es muy tirado, es muy rápido. Bueno, ya te digo que tiene inercia, es un coche de 1.200 kilos. No le conviene esas inercias tan rápidas, ya que el coche se mueve mucho, no es el Audi, que el Audi tiene mucho menos inercia. Ahí es donde te penaliza un poco por las zonas rápidas, ¿sabes? Pero bueno, nosotros no nos quejamos, al final es lo que tenemos y vamos a intentar luchar con ello, ¿no? Sin más. Oye, Manuel, viendo que el año pasado pues con tu Porsche fuiste de menos a más en este campeonato de España, ¿cómo valoras la temporada 2011? Muy buena. ¿Dices en el tema de montaña o general? Sí, montaña. Muy bien, la verdad es que a mí nosotros nos salió muy bien, y el campeonato, la verdad, es que tiene muy buena salud. Hombre, yo es que tengo en cuenta que yo tengo doble programa. Yo estoy corro con el Porsche, como bien sabes, yo voy a hacer el campeonato de España de montaña y con el europeo, y también corro con la red de concesionarios de Citroën, con el C2 Super 1600, que fue campeón de España con Sordo, con Dani, con el mismo equipo, y llevo el coche encantable en los rallies. Por lo tanto, tengo dos programas muy ambiciosos, ¿no? Intentar ganar, intentar ver el campeonato con el apoyo de Citroën oficial, y luego pues corro con el Porsche. O sea, mira tú qué añito tengo. ¿Y no? ¿Más lo que hicieran alguno? Sí, por supuesto. La verdad es que hay que estar ahí, hay que andar, ¿no? Ya, la verdad es que ya gané el otro día, hace un mes, aproximadamente, ganamos la primera carrera del campeonato cántabro, el Rally de Osnayo, y muy contento. En la primera ya, bueno, fui ganando la primera carrera. Lógicamente, tienes que cambiar de chip, pues, tanto, digamos, en las características de lo que son las pruebas en sí, como en la del vehículo, ¿no? Por supuesto, la verdad es que me voy de un tracción delantera como es un Kicker super radical, con 250 caballos, muy radical, con muy poco peso, a un tracción trasero aún más de 400 caballos. La verdad es que que tienes que tener que cambiar completamente todo, ¿no? Tienes que olvidarte de lo anterior y empezar de cero. Uh-huh. Habrá veces que dirás, bueno, ¿en dónde estoy, no? Muchas veces dentro del vehículo, no sí, hasta que no te das una vuelta y vuelves a coger los mandos y dices, bueno, esto hay que hacerlo así, esto es asado, esto hay que frenar mejor, peor, hay que apretar más, hay que apretar menos o... Ah, pero cuando acelera con el Porsche, se tiene que notar. Sí, pero te digo una cosa, el Citroën es muy buen coche también, ¿eh? Manolo, ¿cómo ves los otros GT que están en este campeonato de España de montaña? Bien, la verdad, hombre, hay nivelazo, ¿no? Tanto el Morgan, que es espectacular, con muchísimos caballos, como el Cupra, casi oficial también de SEAT, que es de Castro, son coches, la verdad, que muy potentes. Y aparte de eso, pues creo que va a venir algún coche más, ¿no? Algún Nissan y algún coche más, creo que sea. Sí, un 350Z también. Por tanto, pues oye, son coches que te pueden dar un susto en cualquier momento. La verdad que Borreguero, por ejemplo, en la última subida que gané yo del Nacional en Peña Cabalga, en mi tierra, uh-huh. Él hizo podio el segundo día. Por lo tanto, ojito, ¿eh? Claro. Que nadie se puede despistar, ¿eh? Y ya hizo tercero con el Mosler en el Nacional. El Mosler es que es muy grande, ¿no? No cabe con la carretera. Y de Fumbona, por lo tanto, también va muy bien el Mosler, ¿eh? Pues estos son algunos de los ingredientes que va a tener la subida este año, y en eso toda la espera también de ver si los GT por fin pues acaban con ese dominio de los Audi, no porque claro. Tengamos ganas de que pierdan los Audi, sino porque se sume más gente, ¿no? a como candidatos a tanto a la victoria aquí en Ubrique, donde bueno, en los últimos años Fombona parece imparable, ¿eh? Hombre, es un muy buen piloto y un buen equipo, por lo tanto el binomio es muy bueno. Hay que intentarlo, tiene mucha experiencia, nosotros somos todavía novatos en la montaña y nos quedan cositas, muchas cositas que pulir. Ten en cuenta que los rallies es otra cosa, ¿no? Vas un poco más, miras mucho menos el reparto de pesos, menos pues cositas que en la montaña te marca mucha diferencia. Eso vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿eh? Seguro. Pues Manolo, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, agradecerte por la atención prestada y vale, desearte pues mucha suerte este fin de semana, y esperemos que el vehículo responda a lo que nosotros estamos esperando, sí, y podamos ver una bonita lucha, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por llamarme y nada, y que disfrutemos todo de la carrera, que salga todo bien, que la organización siempre lo hace muy bien aquí, y nada, a disfrutar y nos vemos. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaocaz, marca de garantía. Organiza Escudería Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique, emisora oficial de la subida. Bueno, Álvaro, ahora que lo comentaba, me ha venido el símil así a la cabeza de José Antonio López Fombona a aquel accidente que tuvo en Ubrique, que parecido a cuando San Pablo se cayó del caballo, porque a partir de ahí no ha habido Dios que le tosiera, ¿no? Es que no hay manera de poderle ganar. Yo no sé... Es que le tienen la media cogida a la carrera. Son muchos años que lo lleva viniendo. Y le tienen la cogida de tal forma que le tiene cogido el punto. Que eso me pasa a mí, que lo meten en el coche nada más, lo meten allí en el taller y le meten los datos, y el coche me pasa a mí que no hace falta ni que lo conduzca, es Fombona. Uh-huh. Que me iba solo para arriba. Él también lo que dice, lo que ha comentado también José Antonio Aznar, los medios que tiene, ¿no? ¿Cómo es el aparato ese que utilizan? La telemetría. La telemetría que con la que sí cuenta Fombona, no cuentan el resto de pilotos, ¿no? Algunos sí cuentan también. Uh-huh. Pero, por ejemplo, a San Antonio no lo trae. En este caso. En este caso, pero esta gente seguro que el Manolo Cabo lo trae también. Uh-huh. Y los CM los traen, los punteros de CM traen toda telemetría. Ajá. Uh-huh. Entonces saben, la telemetría la miran, saben en cada curva, el paso de curva que hacen, donde le gana el contrario, lo que hace más rápido el contrario. Eso lo meten, viene el ordenador, lo meten, lo chufa directamente y lo tienen todo. Uh-huh. Bueno, también quiero aclarar una cosa, que en los últimos años también lo hemos comentado y ya incluso... en estos últimos años, José Antonio López Fombona, porque nosotros insistíamos mucho con el Audi, que el Audi, que hay que ver el Audi como es, el Audi para arriba, el Audi para abajo, y él decía, pero bueno, esto no se conduce solo. Hombre, claro, que también hay que pilotarlo. Hay que tener también en cuenta que nosotros hablamos de todo esto, pero teniendo en cuenta que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia, ¿no? En la montaña. En la montaña, sí. También estuvo Xavi Riera también. Xavi Riera. Que se aburrió cuando le ganó el Fonbona, se aburrió ya, porque Xavi Riera también tenía una trayectoria de ganar todas las carreras también que iba corriendo. Y el Fonbona es heredero. Las primeras pruebas del Nacional en España, cuando vinieron a Ubrique, las ganaba todas Xavi Riera. Siempre venía Xavi Riera con el trailer que traía. Los medios que traía Xavi Riera no traía ninguno. Y Roberto Méndez, ¿dónde me lo deja? Y Roberto Méndez también. Pero Roberto Méndez tuvo un par de años, bueno, nada más. Roberto Méndez después ya... Roberto Méndez se ha dedicado más a la preparación de coches. Bueno, es un piloto que es muy recordado, ¿no? En Ubrique sí, porque sí, un piloto que ha caído muy bien en Ubrique también, como con Fonbona. Son pilotos que son gente también que han sido agradables, llegan mucho a la gente, quieras o no, porque José Antonio López Fonbona es un tío, tú lo vamos, tú estás harto de escucharlo hablar con él, y todo el que llega allí le firma un autógrafo, hace una foto, regala los trofeos, que es un personaje... Siempre tiene una sonrisa en la cara. Una sonrisa agradable para la gente. Hay otros que son más secos, que no... Que son más... Pues la gente parece que eso le gusta más a la gente también. Porque tú... Pero el Xavi Riera, sin embargo, era diferente. Sí. Xavi Riera, otro carácter. Es un carácter diferente, entonces... No es que el tío sea mala pipa, como digo yo, pero... No, que va, y también es simpático, lo que pasa que, claro, es diferente. La forma de hablar, es diferente, ¿no? El acento catalán ese que casi catalán, no se lo entendía. O lo que sea, que es diferente, yo creo que es diferente. El Fonbona, lo que pasa es que Fonbona es muy bueno también, ¿eh? Que eso es lo que hay que reconocer, diciendo. Que Fonbona es que es muy bueno. Te lo estoy diciendo, es lo que te comento, que ha sido uno de los mejores pilotos de la montaña española. Y allí en Asturias, pues, es toda una institución. Pero claro, en Asturias que hay muchísimos pilotos. En el norte, que está... Hemos comentado antes, Javi Villa ahora mismo es, digamos, el último cachorro de la cantera asturiana, ¿no? Sí, claro. Salió después de Fernando Alonso. Iba en la proyección en el estilo de Fernando Alonso, pero claro, se quedó un poquito más estancado. La última joya, digamos, de la cantera. Estancado más que nada presupuestariamente, suponemos, porque aquí la Hombre, claro, que manda eso, es la pela. El presupuesto, pero... También es que hay muchos pilotos. Bueno, también hay que comentar que viene Fernando Navarrete, que viene también con el otro, que es un piloto también bastante puntero también, que ha estado siempre un circuitero. Fernando Navarrete. Navarrete, que también es asturiano. Sí, ha ganado... Digamos que pues el piloto oficial, entre comillas, sí, de rango, ¿no? Sí, según ha comentado Javi, va a ser el piloto que va a seguir todas las carreras. Que es ha ganado en la Copa Clio, en la Copa Mini. Quizás puede ser el gran tapado, ¿no? Ese también puede ser el gran tapado, lo que tú estás comentando. Que va hasta arriba también. Porque Bango trae pocos coches, pero los poquitos que trae va a ser bueno. Trae tres Bango Racing Car CM05 Evo. Javi Villa, Ricardo Silva y Fernando Navarrete. Silver, trae Silver Car S2, lo trae Oscar Palacio, por cierto, que no es piloto oficial, Oscar Palacio, ¿no? Oscar Palacio es que lleva el coche del Silver siempre, las prestaciones se suponen que deben de ser las mismas, él dice, siempre que hablas con él te dice que no, que los otros son más buenos, que los otros son más pata negra. Pero el Oscar Palacio va, como quien dice, por libre, él va a llevar Silver también, pero vamos, que dentro de la estructura de Silver Car vienen los oficiales, pero él también viene... Dentro de lo que es prestaciones mecánicas y demás de ingenieros y lo que traen, también se las suministra, suministra Silvestre. Juan Carlos Silvestre, ¿no? Sí, sí. Porque recordemos que los oficiales son Arice Guscue y Ángela Vilariño. Y luego tenemos ahí los Spiscar, que como siempre hemos comentado, eran los monoplazas más punteros cuando se creó el campeonato CM. Donde lo ganó prácticamente todo. Recuerdo, por ejemplo, a Gorka Palanza, ¿no? Que era su piloto oficial. Después estuvo pues, el andaluz también, Juan. Ah, sí. Román. José Antonio Román, ¿no? José Antonio Román. Y Alberto también. Alberto García también estuvo, pero es lo que le pasaba. Eran todos con Spiscar. Con Spiscar, pero los dejó medio tirados a mitad de temporada, los dejó ya, ni le daba neumático, ni le prestaciones. Tanto le Alberto como a, como a Román. José Antonio Román o Juan Antonio Román, no recuerdo, un piloto almeriense. Y que también estuvieron ahí luchando de tú a tú con el... Hombre, Román ha estado siempre... Con Gorka Palanza hasta que ocurrió lo que tú estabas comentando. Sí, hasta que ya dejaron de suministrar y de que dejó la montaña por los circuitos. Sin embargo, en circuitos, el Piscar, que tienen una especie de campeonato que monomarca, hay... Monomarca, ¿no? Una monomarca de Piscar, pero vamos, que eso tampoco tienen... Hay seis o siete pilotos cada coche que van a correr. Que era lo que comentábamos, que dejó de suministrar a los pilotos de montaña, que es lo que queríamos decir, y para centrarse ya en circuito. Sí, pero porque yo qué sé, eso resultaría más interesante, me imagino. O a lo mejor un plan de dinero, pero... Una pena, porque el espectáculo que podrían dar ahora, tres marcas, ¿no? Cada uno con su piloto oficial puntero y date casi cuenta todos que el al año mismo pasado, nivel. Que el año pasado Bango se dejó de ir también. Bango el año pasado sí. No... A ver, este año, ¿no? Como... Hombre, este año ha apostado fuerte. Por lo que yo te comentaba, lo que comentaba también con tanto con Ángela como con Javi, el tema del Bango, si va a estar al mismo nivel, sobre todo el Silver Car, que los años ha sido el dominador de estos últimos años, y que además, recuerdo yo que cuando apareció Silver Car, apareció como el tercero, ¿no? Allí. Sí, Silver fue... Que eran siempre, se alternaban, Speed Car, Bango, Silver estaba allí como... Fue, Silvestre fue que hizo una... Recuerdo yo que en aquellos tiempos fue que hizo... Él estaba estudiando una ingeniería de mecánica o cualquier cosa de esa, y lo que hacen él, ¿cómo se llama eso? Cuando termina la carrera, el doctorado. El doctorado o lo que fuera de eso, pues se hizo el coche, fabricó un coche, y le puso Silver Car, y entonces a partir de ahí fue haciéndolo y vendiendo, y fue cada vez a más. Fabricante navarro, por cierto, igual que los bancos son asturianos. Asturiano. El Silver es navarro. Y el Piscar es vasco. No, Piscar es catalán. Catalán, perdón. Delfín Lao. Delfín Lao, es verdad. Que lo lleva, vamos. Tuvimos también hace años la ocasión de hablar con Delfín Lao. También. Bueno, nos queda poco tiempo, pero quisiéramos comentar también más cosas. Por ejemplo, los ubriqueños. Nosotros aquí hemos contado casi 7-8 ubriqueños. Si incluimos a Fran Calvillo, ¿no? A Francisco José Calvillo, con su Peugeot 205 GTI. El año pasado nos dejaron muy buenas actuaciones, sobre todo David Suárez, ¿no? David, todo el mundo lo espera, porque David... Y seguimos esperándolo. Y todo el mundo seguimos esperándolo. David tiene el coche, lo tiene muy bonito, lo tiene muy bien preparado y es que da gusto verlo correr, subiendo para arriba. Pedro Rubiales con su Renault Clio Sport, a ver si ya después de este tiempo de adaptación ya podemos también ver la mejor versión del Clio el año pasado, que me parece que no pudo correr al final. Sí, corrió, pero se averió, tuvo algo pasado, me parece que no llegó ni siquiera... No, sí, algunas mangas se hizo, creo yo, ¿eh? Pero la de carrera me parece creo recordar, no, si la memoria no me engaña. Y bueno, tenemos a Alejandro Orellana Gago, que debutaba el año pasado, este año pues con Renault Clio 16 válvulas, al igual que Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco, que siempre suele hacer la que de Ubrique. Alejandro ya hizo una buena carrera también en largar, hizo muy buena carrera en largar. Desde luego. Estuvo muy arribita, con la mecánica que lleva también, claro. Antonio Luis Rodríguez Sánchez también va a estar, que por cierto, ahora mismo es el tercero en el Campeonato de Andalucía tras la prueba de Algar, que es la general. Y bueno, Tamara Gutiérrez González. Pero la general toda, no de histórico, sino la general. Toda. El Scratch de montaña de turismos. El tercero. En histórico es el líder, lógicamente, tras la prueba de Algar. Y como hemos dicho, como comentado antes, Tamara Gutiérrez. Que debuta con un Renault Clio Williams. No sé si es el mismo vehículo que ya ha pasado por varias manos de pilotos ubriqueños. ¿No? ese Clio Williams está preparado diferente y creo que ese coche fue el que estuvo corriendo en Algar también otro chaval. Pero me parece a mí que es ese que también. Y que Tamara, va a hacer... No lo he visto el coche tampoco, pero creo que es ese, creo. Y que va a hacer historia porque va a ser la primera piloto local ubriqueña que participe en un campeonato de España, en la sub Ubrique, ¿no? Bueno, un campeonato de España y un campeonato internacional también, ¿no? Sí, internacional, una Copa de Europa, un challenge internacional. Que este año le hemos dejado de lado eso porque sigue siendo puntuable, pero... Sí, eso es lo que permite que, por ejemplo, Andrés Vilariño esté en Ubrique. Exactamente. Es la ventaja que tenemos. También va a estar, como ya comentábamos el primer día, el húngaro Laszlo Hernaldi, con un Mitsubishi, también estuvo el año pasado. Sí. Ha ganado en alguna ocasión la Copa de Europa. En el 2010. Y bueno, y lo tenemos aquí. Una muy buena noticia también, ¿no? Hombre, claro. Y también a Mike Anderson, que es un inglés afincado ahí en la costa. Y que, bueno, Mike Roy Anderson, que podemos considerarlo casi ya como de los nuestros, ¿no? Sí, ese yo creo que... Porque están todas las pruebas de por aquí. En toda la del Andaluz está participando. Y además que es un coche muy exótico, como le digo yo, ¿no? Porque ni es de carrera, es de los antiguos, es que es un vehículo raro, como digo yo. Pero que también corre el vehículo ese, ¿eh? Sí. Bueno, hay un Demon Car también por ahí, ¿eh? Sí, un Demon. Pero es un Demon de circuito. Ajá. Es que los Demon Car, que es otro fabricante que se dedica más que nada a fabricar los Car Cross. los que corren en circuito en lo que es el autocross. Uh-huh. Y Demon tiene también, hizo una copa de circuito también y son más pequeñitos todavía. Es un Demon, eso es un Cheval de Sevilla. Uh-huh. Juan Antonio Muñoz y Cabrera es el que va a llevar este. Son muy pequeñitos, se parecen mucho a los que corren en los Carcross. Uh-huh. Pero es más bien eso más que nada para circuito. Bueno, estamos fuera de tiempo, nos vamos a despedir. Álvaro, ha sido un placer estar estos días aquí asesorándonos en esto del automovilismo en general y del Campeonato de España de Montaña en particular, con su subida Ubrique. Nosotros ya a partir de esta semana vamos a seguir, vamos a seguir con nuestra rutina. Cada dos semanas estaremos aquí en nuestra sección dedicada al automovilismo, escape libre, porque de aquí a dos semanas que tenemos. Pues de aquí a dos semanas tenemos ahora tenemos a el mundial, tenemos este fin de semana, que viene. En Argentina, ¿no? Argentina. Y el 14 o el 15, a mediados de mayo por ahí en Cantabria también. Ajá. Que va a coincidir también, como decimos lo cabo, con la subida de Falperra. Ajá. Pues una del nacional de rallies que también a nosotros nos gusta mucho. La pena es que por aquí solo tengamos una muy lejana. Bueno, cercana es Sierra Morena. Sierra Morena. Pero bueno, está tan lejos. A ver si alguna vez el Sierra de Cádiz pudiera. No, yo creo que visto la evolución que tiene el Sierra de Cádiz. Un día el Galeta se lo dije yo, cuando estuvo la Copa de Ibiza y la Citroën Zafra, le digo, oye, ¿cuándo vas a traer el Nacional? Dice, ¿y dónde está el dinero? Fue lo primero que me dijo. Pues yo creo que, ahora sí que está complicado. Lamentablemente, como está la cosa, el Sierra de Cádiz tiene más pinta de terminar como Rally Sprint que terminar como Nacional. Toda la pinta esperemos la que lleva. No sea así, esperemos que no sea así. Pues. No, yo creo que el Galera da muchas vueltas y buscará para poder hacerlo. Nosotros mañana estaremos de nuevo hablando de la subida, pero ya in situ en los parques de trabajo, las verificaciones administrativas y técnicas, intentando hacer llegar a los primeros protagonistas antes de que dé comienzo la primera prueba del Campeonato de España de Montaña, la 17ª edición de la subida Ubrique. Será a partir de las 6:15, como siempre. Y nada, Álvaro, hasta este fin de semana, que seguro que nos vemos por ahí. Sí. Y nosotros volvemos mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique con la 17ª subida Ubrique Benaoka.